La vida pasaría de un cuadro, las nuevas manchas del cabello, y los teus cabellos en la hierba del mundo. La vida pasaría de un cuadro, los alas brillan a pena, pero tú ahí ya te Oh.